Es la banda británica Cutting Crew y I've Been In Love Before, he estado enamorado antes. Esta canción nos sirve para comenzar Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Es la banda inglesa que impactó con su tema I Just Died In Your Arms, que fue su mayor éxito. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, 11 de la noche, 8 minutos de este miércoles 2 de octubre del año 2024. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos y bueno, vamos con una canción del jefe Bruce Springsteen del año 1993. El tema Streets of Philadelphia, las calles de Filadelfia, tema central de la banda sonora de la película Filadelfia, protagonizado por Tom Hanks. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Every time I'm near you, Es una canción de Barry Manilow. Could it be magic? Podría ser magia. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, un tema de la década de los 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. es la canción All I Need Is A Miracle, Todo Lo Que Necesito Es Un Milagro, un tema de Mike and the Mechanics. Pues bien, resulta que hoy 2 de octubre, pero del año 1950, nació Mike and the Mechanics. O bueno, más bien no nació Mike and the Mechanics. En una fecha como esta, 2 de octubre de 1950, nació Mike Rutherford, guitarrista, bajista, compositor y cantante inglés, conocido por ser el cofundador de la agrupación Genesis. En 1985 formó Mike and the Mechanics, grupo con el cual ganó un premio Ivor Novello por la canción de 1988 The Living Years, por ser la mejor canción musical y lírica. La canción, vocalizada por el cantante Paul Carrack, logró ser número uno en Billboard el 25 de marzo de 1989. The Living Years, o Los Años Vivientes, aborda el arrepentimiento de un hijo por el conflicto no resuelto con su padre, quien falleció inesperadamente en una mañana cuando el hijo no se encontraba con él. The Living Years fue nominada a 4 premios Grammy. Es el tema más destacado exitosamente en listas de Mike and the Mechanics, aunque tiene algunas otras canciones importantes como esta que escuchamos al fondo. All I Need Is A Miracle también tiene otra canción importante que es Silent Running, también tiene pues Taking In, y Mike Rutherford, pues sobra decir la cantidad de éxitos que ha tenido con la agrupación Genesis. Vamos entonces con Mike and the Mechanics para conmemorar un aniversario más del nacimiento de este músico británico que nació el 2 de octubre de 1950, y la canción The Living Years, Los Años Vivientes, o En Vida, amigo, En Vida, Mike and the Mechanics en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. It's too late. It's too late. When

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad.